voy a tener que mapear cuáles son los elementos que me permiten que el conflicto exista. Es una relación de causa-efecto. Es decir, si existe la causa, existe el efecto. Si existe esto que se está dando, necesariamente va a existir el conflicto, ¿no? Es una relación directa. No, relación de que presupone que si la causa no va a existir, el efecto tampoco, entonces sí nos da pautas muchísimo más directas sobre la acción, ¿no? O sea, nos va a decir como qué elementos tal vez tenemos que modificar, sobre dónde tenemos que intervenir, cómo le podemos hacer como para estar actuando. La diferencia entre justo un enfoque tradicional de relación y análisis y lo que le estoy planteando es que vamos a intentar ir hacia lo práctico, pero tomando en cuenta también un poco lo más teórico. Es decir, vamos a intentar trabajar con las dos. O sea, nuestra pauta al final sí quiero que sea práctica, ¿no? Que sí hagamos un modelo de acompañamiento que esté basado en las causas del conflicto, pero no necesariamente que ignoremos justo cuáles son las fuentes, cuáles son los orígenes, ¿no? Porque eso también, como decía, creo que era Sofía, ¿no? También se puede remontar justo, no me acuerdo si era Sofía o Guillermo, se puede ver, por ejemplo, en el tiempo, ¿no? O sea, puede tener un origen justo mucho más estructural que en efecto no vamos a poder estar cambiando en nuestro trabajo diario que hacemos, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a mover como al filo de entre las dos cosas, de entre lo más pragmático, lo más útil, ¿no? Pero no necesariamente porque vayamos a lo más útil, vamos a ignorar como el gran contexto, que es lo que queremos hacer, ¿no? Entre esa balanza